pero no dan el paso a la victoria final que Cristo les ofrece. Prefieren suplicarle, entrar en los cerdos. La presencia de Jesús trae cambios en la vida que pueden contradecir los propios intereses. Entonces se le puede decir como los gerasenos: mejor vete, déjanos tranquilos. Las curaciones, las expulsiones de demonios, son signos del poder de Dios en Jesús sobre todas las fuerzas del mal que trastornan el orden de su creación y dañan a sus criaturas. Estas acciones se nos confían a nosotros. Como iglesia, todos debemos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a exorcizar los demonios que en nuestra sociedad atentan contra la integridad de las personas, recortan la libertad, afectan su salud y despersonalizan. Quien experimenta la salvación no puede sino despertar en otros la experiencia de ser salvado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.